Sé que eres un bromista, pero me niego a que te lleves mi cabra. Es el material con el que está hecho el delirio. Hay mentiras que valen la pena. No tengo deseo de molestar a un hombre que duerme en una cuneta. Lo primero para matar a un tigre es aferrarse a sus orejas. Hoy es día de matanza y comida de reyes. Ven a cenar algún día. No sientes la navaja cuando te la clava entre las costillas. Sellos en el pasaporte de un borracho es una lotería. Quien te toca al lado, me comeré la derrota y saldré con Jelly Joe, una contingencia necesaria. Lo primero para matar a un tigre es aferrarse a sus orejas. Hoy es día de matanza y comida de reyes. Ven a cenar.